días, querida audiencia. Aquí empieza Zap Inversión, por fin es sábado. Yes. Buenos días, Anthony. Buenos días, Maite. Buenos días, Controles. Radio Coruña, Cadena Ser, queridos oyentes. Claro que sí. Aquí comienza las emisiones de Zapping para Por Fin es Sábado. Correcto. Un sábado más. Ajá. Porque no solo de semana vive el hombre, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Vive de semana, de días, de meses, de años, de lo que le ponga. De semana. Hombre, ¿por qué siempre se dice, por ejemplo, para el jueves, viernes, sábado y el domingo? Bueno, ya, o sea, todo. Sí. Prácticamente sí, se dice fin de semana. Y nunca se dice a la gente, no, te veo. ¿Dónde vas? No, el principio de semana. Ya, yo creo que es por la generalidad. Porque habrá mucha gente que curre de. Jueves a imagínate, a miércoles, ¿no? Y su fin de semana sea el... carayo. No es así. No, claro. Yo te digo, por ejemplo, te digo, imagínate. Yo te digo, voy a una fiesta, tú me dices, ¿cuándo es? No, al fin de semana, no sé qué día, pero el fin de semana. Ya sabes que va a ser o viernes o sábado o domingo. Sí, pero sin embargo, te digo, oye, hay una fiesta. Me dices, ¿cuándo? Te digo yo, a principio de semana. Ya sé que va a ser lunes, martes o miércoles. Mierda. Ya, pero lo que decía yo es, ¿por qué no se dice principio de semana? Sí. En vez del fin de, el prinde. Lo que no se dice es al final de la semana, porque ya es el fin de semana. Ya, pero se dice fin de. Claro. Después dice prinde. Prinde. Prinde. No, pero, o sea, a ver, a principio de semana sí se dice. Los días que están muertos son el miércoles y el jueves. Vale, pues hay que suprimirlos. No. Los dejamos para que... Convirtámoslos en media semana. Bueno, es igual. Así a media semana. Ah, pues es media semana. Media semana. Ya está todo completo. Ya está. Principio de semana, media semana. Exacto, a mitad de semana. Ya, pero lo que hay que hacer ahora es hacer una campaña para empezar a utilizar esa palabra. Principio de semana, ya, prinde y medi... Pero es que las cosas que molan están aquí. Están aquí. Que no, coño. Mide. Que, medi. No, medifinde. Medifinde. Medide. Medifinde. Medifinde, no, medide. Medimana. Medide. Medimana. Si es, a ver, si es finde, sí. Es medide. Si es prinde. Sí, pero es fin de semana. Bueno, es vete no, media semana. Que se nos va la olla. Medimana. Medimana no, porque eso sería finmana. Que no. Zapping presenta a Coruña. Yes. Coruña, tú eres. Es que vamos a ver, chicos, no se puede empezar el programa reflexionando en voz alta. No, pero es que es así, tienes toda la razón del mundo. De todas maneras, tampoco se utilizan ni prinde, ni minde. Que no es minde. Bueno, ¿o no? Minde no, pues es. Finde, medio de. Entonces, medide. Sí. Finde, medide y prinde. Prinde, mi, principio de semana. ¿Y lo del medio? Medide. Medide, vale, no. Medide semana, me, claro. Medide, vale, me gusta, me vale medide. Pues en medide y en prinde no se utiliza mucho porque es una mierda de días. Muy bien. Hostias, qué bolas son los del fin de año. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra sección. Coruña está aquí a. Podemos hacer esta guía tan particular, ajá, Coruña. Correcto. La guía que todo el mundo quisiera tener en sus manos, porque es una guía un poco alternativa. Sí, no, sí. No hablamos ni de la Torre es de Hércules. Guía para fumar. No hablamos del Castillo de San Antón. Sí. No hablamos del Obelisco Milenio. Sí, no, es una guía que puede ser para coruñeses, ajá, y para guiris. Es que y hoy, vamos se hablar para guiris también un poco esto, sí, ¿no? Porque, por cierto, ya hay bastantes madrileños por ahí, ¿eh? Sí. Ya están aquí, ya han llegado. Ahora no se notan tanto porque vienen con el coche de camuflaje, no, sí, ese pero, rollo de la matrícula. Cuando ves a niños con la camiseta del Madrid, es que sí. Niños con la camiseta del Madrid, ay, coches con el toro no peito, ay, dándolo todo, ay, y señores un poco malhumorados con así gafas, camiseta rosa. Y que tiene una manía, que siempre cosas pitan. Aquí no sí se pita, hombre, aquí somos muy tranquilos. Vi a uno, el otro día, yo debía de ser madrileño porque le metí una manta de leches al hijo que iba detrás, tocando el carayo, seguro, tío. No tocaría el carayo, tocaría el pito. Pero bueno, ya no era tan niño el chaval porque debía tener unos 13 años y el padre le metió una de esas de, o sea, ¡plá! Y, muy mal, sí, no se maltrata. Bueno, era bueno, madrileño. Vamos a ver, Churi, sí, bueno, confirmamos. Maltrata, vamos a ver, claro, directamente sí, a lo que nos lleva hoy y que lo que vamos a hacer en esta guía coruñesa. Sí. Vamos a hablar de locales fallecidos. Locales polvos mágicos. Locales desaparecen. Que dejaron de ser locales. Exactamente. Es como una especie de necrológica. Sí. Sí, necrológica de local comercial coruñés. Exactamente, más o menos sería esto. Pero claro, desde nuestra perspectiva de unos 20 años para aquí, que son cosas que nos acordamos más o menos. Tenemos que decir que hubo una serie de locales, digamos entre comillas, pijos, que sí. Se fueron todos al garete de vez. Es que la mayoría de estos garitos llevan ese rollo, que es el de la cultura del pelotazo. Abro, me forro, me voy. Yo creo que los montó todos la misma persona. Podemos empezar con uno que, bueno, vamos a empezar con uno muy coruñés, como era Amarras. Amarras, una marca que era como un nudo marinero y dentro una A. Avenida Finisterre. No. Sí. No. Estuvo en la Avenida Finisterre, tío, listo. Estuvo en la calle Juan Flores, Churi, donde está ahora Nanos. Pues donde antes, está ahora Montana. Pues antes estuvo en la calle Avenida Finisterre, que lo... Ah, no, era privata. Ay, por favor, Churi. Otra también, otro clásico. Sí, señor. Pero no, Amarras estaba ahí y luego se fue a la calle, la que ahora llaman la calle Donantes de Sangre, en la Plaza de Recife, sí. Es decir, en la Plaza de San Pablo de toda la vida. Correcto, exactamente. Bien, pues, bueno, Amarras, ¿qué nos encontrábamos en Amarras? ¿Qué Amarras? Era pues tema pijo, había jersey de botonera super marinera en el cuello, sudadera verde maruja. Ajá. Con el lazo y la A dentro. Amarras y zapatilla náutica también. Eso más náutica. En otro sitio que vamos a ir después. Zapatilla náutica, sí, y náuticos, sí, sí. Que fue donde se pusieron muy de moda. Lo diremos después. También bañatas super pijo de esos anchos de colorines. Bañatas pijos de colorines. Sí. Empezaron a vender en Amarras los boogies, que la gente que no podía ir a Londres ya los vendían allí. Los boogies, aquel calzado de 25 centímetros de alto. Y sobre todo, que vendían mucho, que luego lo compraron en otras tiendas pijas, que vamos a hablar después de ellas. Hablando del tema madrileño y todo eso. Porque después eran franquicias madrileñas, muchas de las que... Esta era coruñesa. Madrid franquicia. Se vendía mucho lazos de chorbita, de piriquita. Pues sí. Lazos de piriquita, sí. Pues de todos, sí, los colores. Sí, bien, sí, bonitos. Sí. A mí, gordos, anchos, sí, de lana. Yo, porque tenía el pelo corto. Yo, porque tenía dos hermanas, y si no lo hubiera sabido. Bien, pues Amarras es el máximo exponente. Pero bueno, los gordos de lana fueron un clásico. Es eso, son de Amarras, sí. Mentira. Pero bueno, los utilizaron. Hay que retomarlos. Muchas más tiendas coruñesas, tío, utilizaron este rollo. Por ejemplo, sí. Otras, las que hablábamos, que cerraron. Don Algodón. Pues ahí decimos, es su franquicia madrileña, yo correcto. Creo. Correcto. El chico este, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Barroso, Pepe Barroso. Pepe Barroso, sí, tenía cara de buena persona. Tenía cara de buena persona este hombre, sí, bueno, señor. Pues Don Algodón se caracterizaba sobre todo por la... ¿Por qué? Porque también ropa pija, sí. Sí, por ropa para pijas. La colonia sacaron después. También colonia para pijas. O sea, un bote feo como pegarle a un padre también. Tenía que era así gordocho y pequerrocho. No, era una nube, sí. Hombre. No, qué nube, eso era el logo, joder. Pero el bote era así, que tenía un mazacote así como una nariz de payaso de color azul grandota encima del tarro. Ya alguno regalaría esto a alguna, sí, nena. No, a mi hermana. Sí, pues eso, alguna nena, o que no es nena tu hermana. Coño, sí, pero no se lo regalé yo, se lo compró a ella, que voy a andar regalando yo mariconadas. No, joder, pero en el cumpleaños o algo. No. Bueno, pues siguiendo esta línea de Amarras y Don Algodón, también otro fenecido. Súper. Marta Moró. Esto yo creo que era ya súper aquí. Hay que decir, sí, así. Marta Moro. Que es morodo. Sí, señor. Marta Moro. Sí, es como Haku. Sí, sí. Ahí, sí, dicen, sí, Haku. Sí, Marta, sí, Moro. Pues en lo que dije antes, me retracto y sí que regalo mariconadas. Regalé de Marta. Le regalé un kit completo de Marta Morodo. Pero yo no sé. Completo. Creo que Marta Morodo era hermana del pavo de Don Algodón. Sí. Te lo juro. No, bueno. Churi, que uno, sí, se apellía Morodo, el otro Barroso, pero bueno, son hermanos así, de aquella manera. Yo, ¿no?, sé que había algún tipo de parentesco. Sí. Hombre, yo no sé, a lo mejor se lo hacía Anthony o algo así, el parentesco que tenían era de relación sentimental, más que nada, pero bueno, confirmamos, Marta Morodo era una especie de Don Algodón por la calle Payo Gómez Coruñés y era lo mismo, porque duró más, mismo, yo creo que duró más Marta Morodo que Don Algodón. No lo sé. Sí, sí, sí. No lo sé, sí, sí, no, sí, lo sé, Marta Morodo. Yo creo que era firma coruñenta donde las haya, ese rollo ahora. Yo de, creo, ¿sabes?, que no, tío, yo creo que era también franquicia madrileña. ¿Que sí? Sí, hombre, que era una época muy hombres G todo. Sí, total, ahí estaban los 80 destruyendo el personal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siguiendo más un poquito, Anthony, con el tema rollo, Pish, sí. Pish, total. Confirmamos, sí, otra de estas tiendas, pero ya dedicada al mundo zapato, tienda y ya pelotazo, al mundo náutico. Ajá. Donde se compraban esos jerseyses con banderas náuticas. Ay, Dios, que decían, Dios, una palabra, por ejemplo, pues sí, era Y atención, porque esto era multinacional gallega. Ajá. Gonzacoca. ¡Gonzacoca! La Plaza do Libro. Yo no sé si esto está abierto. Yo creo que cerró. Desde, o sea, que desde la Huela de Coruña cerró. Uh-huh. Me parece que tenía también en Vigo una tienda. Y creo que la de Vigo sigue abierta. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Y no ahí sé. Es donde iba todos los pish coruñés uh-huh. a comprar el mundo náutico. Correcto. Los tío. Náuticos todos. Sí, señor, sí, señor. Había efecto naval también, uh-huh. Yo un creo poquito. Que después derivó en otra firma que se llamaba Albatros, creo, que llevaba la misma línea, ¿sabes? Sí. Copió la línea, o sea, no la copió, sí. ¿sabes? Se hizo con ella. Se basó en. Exactamente. Se montó en la rompiente, ¿sabes? Que dejó esta tienda tan fantástica que era la que dijiste. Gonzacoca. Gonzacoca. Es que yo también confundí el tema de privata, porque llevaban todo ese mismo rollo. Sí. Rollo náutico, marinero, aquí, lo pijo, llevaba rollo, voy en yate, todo el día. Sí, es verdad. Voy por la calle y voy en yate. Llevo anclas por todas partes y, o sea, más insignias que los capitanes de barco. Pero exactamente. Bueno, todos al carallo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, vamos, duraron muy poquito. Se hundieron el barco sin marineros. Sí. Bueno, pues digamos que toda esta gente que compraba estos sitios, Churi, también tenía sus lugares de divertimento. ¿Sí? ¿Que también se fueron al garete? Sí. Agarimo. Agarimo, por el amor Agarimo, de Dios. Plaza de Vigo, enfrente del Toro, que sigue aguantando ahí fuerte el tirón. Sí. Desde hace un local años, al que todo un abrazo el mundo, de Emilio, hombre. Emilio, claro que sí, sí, señor. Un abrazo muy fuerte. Sí. Enorme. Agarimo, un sitio en el que... Agarimo, que curiosamente, gente, nombre super gallego. No me deja hablar. Perdona. Super gallego. Es Agarimo. Exactamente. Pero estaba ahí metido todo el pichín. Total. Pichín. Bueno, tengo una anécdota ya muy curiosa que me sucedió allí. ¿Sí? Es que un día un tío que estaba sentado por circunstancias de la vida, rollo teenagers un poco, me dijo, te voy a romper la boca, vamos para afuera. Y dije yo, pues vamos para afuera, campeón. Y cuando se levantó, flipé con lo grande que era. Pero como era tan pijo y había tanta gente, pude meterme hacia abajo entre la gente y escabullirme sin recibir ningún golpe. Y al final no te pilló afuera. Sí, llamé maricón, pero no me pegó nada. Sí, no. Como dijiste una vez, que lo recuerdo, de un programa dijiste hace 4 años, sí. Prefiero perder la dignidad que perder 4 dientes. Frase de Churi. Sí, señor, confirmadísimo. Señor, bueno, más locales de estos eran, pues, Churi, la misma calle. Agarimo, bueno, que decir que Agarimo, joder, era un sitio en el que la gente esperaba a las 12 para que trajeran los chipirones que atraía. ¿Te acuerdas de las tortillas? Y la tortilla. Y la tortilla, exactamente. Traía John y Modesto. Modesto sí, era, sí, que señor. Que luego abrió un bar en la calle, en la Avenida de Monelos. No te sabía. Pues nada, sí, oye. No, perdón, en la Avenida de los Mayos. Que le vaya la gente allí a la Avenida de los Mayos. Ah, por sí, amor señor. De Dios. Bueno, más sitios de este pelo. Uh-huh. Rigbaba la discoteca, sí, claro señor, que sí. Señor. Era como franquicia dentro de lo que era la Coruña un poco, porque tenía la discoteca, sí. Y tenía también la cafetería. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, está bueno. Uno estaba en San Andrés, la cafetería, sí. La cafeta, y la discoteca estaba en Federico Tapia, que había que bajar. Exactamente, justo. Y luego unas ya el inicio de la crisis de la calle Pintor Joaquín Bamonde. ¡Ah, oh, Dios mío, cómo fue... sonó! El inicio de la crisis de la calle Pintor Joaquín Bamonde. Sí, de esos afters, fue en principio Tucos y luego Caselli. Tucos y Caselli. Dos grandes discotecas que se caracterizaban porque allí iba el mundo Pubber. Completamente, de gente de 14 a 17 años y sus respectivos madres y padres se metían a buscar a las niñas y niños para darles de leches allí en la misma puerta darles una lección. Sí, señor, así era, tío. La gente los bajaba porque, bueno, era un poco heavy. Pero bueno, la gente antes de ir a las discotecas, Anthony... No, los guateques, qué grande. Los guateques que se hacían. Además, siempre era guateque de Maristas, guateque de Santa María del Mar. Yo una vez como... Guateque de masculino, guateque de... Sí, yo para sacar pasta, en vez de poner Santa María del Mar, puse SMM. Sí, ya. Sí, me vino mucho pijo. Sé de sobra de pero bueno, me encantó que me dejaron el dinerito. Mira, Anthony, antes de ir la gente esta a las discotecas... Iba a las salas de juego, Anthony. ¡Hombre, por Dios! Hablemos aquí de la sala de juegos con diferencia más maravillosa de los 80. Sí. Ya desaparecida. En la calle Durán Loriga. En la calle Durán Loriga, sí. Que era Wall Street. Claro. Y ahí había una máquina que era maravillosísima, que era el Faetón. Ya no sé cuál es el Faetón. Era un... Sí, que era de tirar 3 dianas. Era un pinball. Sí. Y había que tirar tres dianas, tres dianas, mogollón de veces, sí, y luego cuando tirabas seis veces hacías bola extra, cuando tirabas nueve veces hacías partida. Sí, sí. Y sí, multiplicabas sí, por dos, por cuatro, por ocho, por 16. Ya, pero bueno, de todas maneras, a mí. El Gauntlet. Ese sí, que yo era junkie del Bach Gauntlet y no sabía jugar. Bueno, miraba mogollón, era de esos niños que se ponen al lado y dale a Z0, eso es como si solo hay una bola extra. Para ir al Wall Street, lo que se hacía primero era quedar un poquito antes en el Chipi. ¡Hombre, claro! El Chipi, que era un mini local que había exactamente en el callejón, en la base del edificio del Banco Pastor. Exactamente. Ese mini callejón que hay ahí. Sí, pues sí, ahí había un pequeño bar que se llamaba el Chipirón, del cual siempre nos echaban. Sí, no sé por qué. Era un chinao, el tío, el chini. Era un chinao total, sí, totalmente. Sí, siempre nos y echaba. Y después de ahí nos íbamos a otro local que cerró, ¿verdad, Churi? Sí, bueno, la verdad es que estamos quedando de repugnantemente pijos. No. Pero es que era lo que había en la época. Perdón que te diga. Sí. El chino era pijo, el que voy a decir ahora tampoco, que por ahí pasó media Coruña entera. Ajá, a ver. Surprise me. El Tumba Dios. Hombre, claro. En la Plaza María Pita, subiendo las escaleras. Sí, señor. El Tumba Dios, ahí vamos. Bueno, allí fueron hasta curas, porque vendían vino dulce con aguardiente. Yo pensé que iban a comprar. De ahí su nombre, Tumba Dios. De obleas o algo. Pero bueno, yo de todas maneras reconozco que he de reconocer que yo solamente fui una vez a ese sitio. Que yo recuerde, que soy de memoria blanda. Sí. Normal. ¿Cómo te vas a acordar más? Claro. Pues sí. Bueno, era vino dulce. Yo no entiendo también por qué la movida. Con aguardiente. Coño, ya, pero vino dulce. Sí, pero con aguardiente. Era como que estaba buenísimo. Sí, ¿no? Recuerdo la Recuerdo el sabor, de verdad. Recuerdo la leyenda del Tumba Dios. Si tomas el Tumba Dios con cacahuete te sube más. Era cierto era, esto. Era el priorato. Es el priorato. Joder, sí. Tío, tanto alcohol. Bueno, es que como quedaba cerca, había que cruzar la plata. El priorato sigue abierto. Sigue abierto. Sí. Y sigue con los porrones fantásticos estos que tengo. Porrón y cuenta nueva. Sí, señor. Toma sí, ya, señor. Pues mira, fíjate, un saludo bueno, para el esto priorato. Esto era, digamos, a modo de jovencitos y jovencitas, pero... Ajá. Nos tenemos que acordar del mundo porches. ¡Porches! Los porches, que se comía toda la madrileñada que venían en veranazo y que le llamaban el Bernabéu. Porque allí es donde se ventilaba la liga. ¡Ay, qué asco! Por favor. ¡Qué pelusilla me acaba de dar! Por Dios. Me lo dio un día un pavo y creí que se me revolvía. ¡Ay, qué asco! El píloro. Pues me podían ventilar a mí. Sí, era ventilago. Era ventilago, sí, mucho más. Bueno, los porches, el asquete. Bueno, que conste que para tomarse allí la cervecita allí al sol está guay, ¿eh? Hombre, pero solo, digamos que es terraza de mañana. Siempre hemos dicho que la parte esa de la mañana. Pero no han desaparecido los porches. Los porches sí. No. Los porches tal cual existía, que estaba al lado del Mac... ¿Te acuerdas del McBurger? Que no era ni McDonald's ni Burger King. Que era McBurger. Sí, señor. Bueno, pues a ese también desapareció. Sí, otro local desapareció. Otro local, también, el McBurger. Ahí montándose en la ola del Burger King. Del, claro. Del burrito, o sea, este. Llega a Europa el Burger King y llega el McDonald's. Y en Coruña llega el McBurger. ¡Hala ahí, a por todas! ¡Los quiero los dos! En fin, bueno, pues vamos a finalizar aquí lo que es un poco este primer... Este primer, ojo, digo primer porque es que hay una cantidad. Hoy nos hemos dedicado un poco al tema pijo. La primera parte fue un poco pijo, ¿no? Pero tenemos muchísimos. Ya no solo que cerraron, sino que renovaron. Bueno, por ejemplo, pijo no, pijísimo, pero no, hombre, bueno. Tío, a ver, los cuatro primeros sí, los cuatro últimos no. Bueno, mitad y mitad. Sí, había mucho pijo también, ¿eh? Había bueno, mucho pijo. Es que a ver, en los años 80 eran todo pijo. Ya, es que La Coruña, y lo siento, hay mucho pijo. Sí. Mira, vamos a hablar otro día cuando hagamos este locales cerrados, hundidos, tocados, hundidos. Sí, sí, sí. Estos locales, haremos locales 2. Dos. Que no solo cerraron, sino que cerraron IOUIA, remodelaron, como puede ser la librería Colón. Hombre, Colón. Cerró aquel local maravilloso que tenía. ¿Colón o Colón? ¿Tiene Colón? Sí, Colón ascendente y duodeno mental. Sí. Por favor. Bueno, pues la librería Colón, ahora sí. La nueva librería Colón. O por ejemplo Apataca, que ahora ya es Apataca solo. Era Anova Pataca. Anova Pataca, ahora se llama Apataca. Un sitio impresionante. Impresionante, sí, señor, que lo recomendamos desde aquí, por supuesto. Ahora está allí a lo del Trip María Pita, una callecita que sube. Bueno, chavales y chavalas, que es un placer contar con vosotros para que nos escribáis unos emails. Correcto. En zapping, con doble P, terminado en ING, @radiocoruna.es. Yes. Queremos recibir más locales Locales tocados y hundidos, ¿eh? Locales tocados y hundidos, exactamente. Pero bueno, a ver si puede ser que no sean pijos. Bueno, hombre, que si te, Churi, tenemos... Está difícil si no son pijos. Pero te los digo yo, ¿qué quieres, que te los enumere ahora? No, para el próximo día. Bueno, que chavales, que tengáis un buen fin de semana. Ya, no digas fin de semana. Bueno, que tengáis un buen viernes, sábado y domingo. Exactamente, eso. Y un beso muy fuerte. Adiós, Maite. Porque Coruña, ciudad encantada, por ti me muero. En la Coruña siempre reina la alegría, en la Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos den un millón. Y ya sabe España entera que tenemos al cantar una gracia marinera que no se puede aguantar. En la Coruña siempre reina la alegría, en la Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos den un millón.